tienda de la estación, como los anillos del contador. Redondo, redondo, barril sin fondo, giran los planetas a tu alrededor. Redonda la ronda, circula infinita, nadie comienza, nadie termina. Vamos a jugar a armar una ronda que sea redonda como un reloj, como la rotonda de la estación, como los anillos del contador. Redondo, redondo, barril sin fondo, giran los planetas a tu alrededor. Redonda la ronda, circula infinita, nadie comienza, nadie termina. Cantando en la ronda, el techo es el cielo. Redonda la ronda, girando ilumina, ya tiene ritmo, también armonía. Vamos a jugar a armar una ronda que sea redonda como un reloj, como la rotonda de la estación, como los anillos del contador. Los planetas a tu alrededor. Redonda esta ronda, girando ilumina, ya tiene ritmo,